Arrancamos ahora sí el programa de la bicicleta y lo hacemos en la semana del 52 aniversario de la caída en combate de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. ¿Qué mejor forma de homenajearlo que retomar el marxismo? El tercer encuentro de seminarios guevaristas de formación de la agrupación Hombre Nuevo que se realiza, si no me equivoco, en la Universidad de Buenos Aires. Y el docente que habla, en realidad, que es un intelectual y militante marxista, que es el compañero Néstor Coan, me parece que es uno de los hombres más... No, primero decirles que Néstor, en realidad, en toda su intervención, que vuelvo a repetir, dura 1 hora 44 minutos, en todo momento dice que cada uno de los temas es para charlarlo largo y tendido, para hacer otro simposio sobre ese tema, y en todo momento pide disculpas por lo acotado del desarrollo de la idea. Después, que realmente tratarlo en esta hora 44 a Néstor se le hacía imposible. Digo esto porque él en todo momento pide disculpas y más vale nosotros que aparte, arbitrariamente, por supuesto, como se hace en estos casos, tomamos de internet esta intervención y la redujimos a menos de 20 minutos, obviamente que tengo que ser sincera en lo que ha pasado. ¿Cómo organizamos la nueva sociedad? Me parece que el Che, en las respuestas que da el Che, podríamos distinguir 4 niveles. Que esos serían los 4 ejes que yo les quería proponer. Primer nivel, el más teórico, el que desconoce mucha gente cuando piensa que el Che era un buen tipo, y nada más. O un revolucionario muy abnegado, y nada más. O los que piensan, con la mejor onda del mundo, que el Che era, porque así lo llamaron sus propios compañeros cubanos, con la mejor onda lo hicieron, un guerrillero heroico. El Che es un guerrillero heroico y el 8 de octubre es el día del guerrillero heroico. Buenísimo. Pero me da la impresión que este no era solo un guerrillero heroico. Porque además tenía una reflexión no solo sobre lo que venimos conversando en las reuniones anteriores, sino también sobre estos problemas. Y la nueva sociedad, ¿cómo la vamos a organizar? Bueno, este tipo tiene una reflexión bastante sistemática, rigurosa, meticulosa, incluso por momentos detallista. Entonces no es solo un guerrillero heroico o un buen pibe o un tipo con voluntad. No es solo eso. Entonces, primer nivel, el más teórico, el que le desconocen los que lo nombran como guerrillero heroico y nada más. La concepción materialista de la historia. El Che hace aportes a la concepción materialista de la historia. Son los 4 ejes del Che. Bueno, pasemos entonces al primer eje. ¿Qué es la concepción materialista de la historia? Es la mirada de Marx y Engels sobre la historia humana y la sociedad en la que vivimos todos nosotros y nosotras. Es una mirada que inauguran Marx y Engels. ¿Existió siempre? No. Es una mirada que se supone, yo comparto esa idea, los fundadores son Marx y Engels, que la fundan en polémica con un montón de otras corrientes que hoy no tenemos tiempo de verla. ¿En qué consiste básicamente? En que la sociedad humana cambia, no es inmóvil. El refrán popular, no hay nada nuevo bajo el sol, o la frase resignada, y siempre hubo ricos y pobres, esta gente no está de acuerdo. Dice, no, en la historia de la humanidad no siempre hubo ricos y pobres. Es mentira. No siempre hubo un sector que laburó y otro que vivió a costillas de lo que laboraba. En la historia de la humanidad, incluso el mercado capitalista... borro, delete, voy para atrás. En la historia de la humanidad, el mercado es una fracción de segundo en la historia de la humanidad. La mayor parte de la historia de la humanidad no se organizó sobre la base del mercado. Entonces, la concepción materialista de la historia trata de analizar cómo funciona la sociedad, la analiza desde un punto de vista histórico y cómo las formas de relaciones humanas van cambiando con la historia. ¿Por qué van cambiando? Bueno, ahí hay muchas versiones, porque no hay un solo marxismo, hay varios. Entonces, según cómo entendamos el marxismo, vamos a entender de maneras diferentes la concepción materialista de la historia. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que la historia te marca el ritmo de cómo cambian las sociedades. ¿Y qué es lo que distingue una época de otra? Los modos de producción. De producción no está mal, porque ¿quién lo dijo eso? Carlitos Marx, donde en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. No está mal, dice el Che, humano. No está mal, pero en la transición al socialismo esta ecuación se puede invertir. Esta ecuación se puede invertir. En determinados periodos históricos las relaciones de producción se pueden adelantar a las fuerzas productivas. Y el ejemplo que él da es la Revolución Cubana. Dice, aun cuando no tengamos un gran desarrollo tecnológico, aun cuando seamos débiles en el desarrollo de las fuerzas productivas, tomamos el poder, tenemos un proyecto revolucionario y comunista y podemos proponerle a la sociedad un nuevo tipo de convivencia humana y de relaciones sociales que esté incluso más adelantado que el nivel tecnológico que tiene nuestro país. Entonces, las relaciones sociales de producción en determinados momentos cruciales de la historia, sobre todo cuáles, los procesos revolucionarios, pueden llegar incluso a adelantarse por sobre las fuerzas productivas. Es una tesis del Che. Ustedes la pueden compartir o no, pero es una mirada muy original del marxismo. Dos, transición en clave política. ¿Qué propone el Che? Que la economía condiciona y determina todo el mundo social en el capitalismo. Ahí el Che es un ortodoxo, si quieren ustedes. En el capitalismo es verdad que la economía tiene un papel muy importante. Es verdad, y predominante. Pero en la transición al socialismo no tiene por qué tenerlo. En la transición al socialismo, en el momento de ruptura revolucionaria, cuando todo el orden social entra en cataclismo, cuando se quiebra la historia, en ese momento particular la política puede dirigir a la economía y el proyecto de poder político puede intervenir sobre la economía. ¿En particular sobre qué? Sobre la ley del valor. Palabra, ¿qué es la ley del valor? Son las regularidades que encuentra Marx en el mercado capitalista. ¿Sí? Marx tiene una teoría que no la inventa él, la adopta de economistas clásicos, fundamentalmente de Adam Smith y de David Ricardo, economistas británicos, adopta una teoría que se llama la teoría del valor, que equivocadamente los manuales le llaman la teoría del valor trabajo. ¿Qué adopta de ellos? El punto de vista cuantitativo de esa teoría. Esa teoría tiene dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. Para decirlo muy rápidamente, también es como para estudiarlo 6 meses. La dimensión cuantitativa, ¿cuál es? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Por qué este mate vale menos que todo este edificio? ¿Por qué será? Porque para producir este mate hace falta menos cantidad de trabajo que para producir todo este edificio. ¿Sí? ¿Por no la vieron? Es la dimensión cualitativa. Tiene otro tipo de pregunta. No pregunta por cuánto valen las cosas. Y responden, depende del tiempo de trabajo. La otra pregunta que nunca se hicieron los economistas burgueses, que es la gran novedad teórica de Marx, es el gran descubrimiento del capital, responde a otra pregunta distinta. ¿Y por qué valen las cosas? A partir del intercambio, a partir del mercado, a partir del equivalente general, no a partir de la planificación de las necesidades humanas. Entonces la tesis central del Che es que en la transición al socialismo no podemos crear una sociedad nueva si nos seguimos guiando por esta lógica de mierda. Para crear una sociedad nueva tenemos que romper con esta lógica de mierda. Tenemos que priorizar las necesidades humanas y no la obtención de dinero. Y si cuesta mucho, si vemos que la gente necesita leche y libros, pero eso cuesta mucho, y en cambio si es más barato producir chupi o merca, ¿sí? Bueno, lo de merca directamente el Che lo fusilaría, saco el ejemplo, ¿no? A los lumpen narcotraficantes lo fusilaría. Vamos a hablar del alcohol, que sería algo socialmente aceptable, ¿sí? y en el caso cubano es el ron. Si tengo que priorizar entre el ron y la leche, no. O sea, no importa si da más dinero producir ron. Lo que vamos a producir es leche, porque es lo que necesita la gente. Y a su vez, podemos subsidiar, por ejemplo, la producción de libros, porque nos interesa políticamente y culturalmente que la gente lea. Entonces vamos a vender libros a 2 moneditas. No los vendemos a su costo real. Los vendemos mucho más baratos que lo que realmente cuestan, según la ley del valor. Estamos interviniendo en la economía. Estamos violentando la ecuación cantidad de tiempo de trabajo, cantidad de valor, cantidad de precio. Entonces te vendo un libro a 30 centavos cuando quizás el libro vale 25 pesos. Pero si yo dirijo un país, dirijo un Estado, dirijo una sociedad, yo quiero que la gente lea. Entonces el libro lo voy a vender mucho más barato de lo que cuesta. Lo voy a subsidiar, voy a violentar la regularidad del mercado. Y si yo quiero que la gente tome menos, que haya menos borrachines, ¿sí? El ron, si cuesta 10, te lo voy a vender a 70. Porque te voy a desincentivar el chupi. Entonces, si quiero incentivar la lectura y desincentivar la bebida, violento la ley del valor. Entonces, a uno le subo el precio por sobre el valor, al otro le bajo el precio por sobre el valor. Estoy violentando las regularidades del mercado. Bueno, así se tiene que hacer en una transición al socialismo. Esa era la propuesta. Presentaron 2 modelos de gestión. El del Che hoy no es el que goza de más presencia. No me quiero meter con los líos de hoy. Pero el Che propuso, le puso un nombre. Mi propuesta es un sistema presupuestario de financiamiento. Es decir, la planificación socialista. Sistema presupuestario de financiamiento, SPF. Los adversarios, ¿cómo le llamaron? ¿Qué nombre técnico? El cálculo económico. En el lenguaje más popular, un socialismo de mercado. Que sea el mercado el que regule las relaciones. El plan es el eje del Che. Para él el plan, la planificación, no es solo un recurso técnico económico. Era como el corazón de la mirada marxista de la historia. Dice, planificar presupone libertad. Él asocia el plan con la libertad. Si vos te subordinás a la lógica de la guita, si vos te subordinás a la lógica del mercado, sos un esclavo del mercado. La planificación es una manera de luchar contra la esclavitud mercantil. La planificación es una manera de defender la libertad. Esa es la tesis del Che. Y por ahí en el Capital, pasa que bueno, esto no es un seminario sobre el Capital, pero en el tomo 3 del Capital, Marx dice por ahí, da su definición de libertad. En el medio de un texto que se supone que es de economía, ¿no? Dice por ahí, la verdadera libertad está más allá de la necesidad material, dice, sostiene Marx en el Capital, en el tomo 3, en el capítulo 48. La verdadera libertad está más allá de la necesidad material. ¿Y dónde se va a alcanzar? Únicamente en el comunismo. Mientras que no logremos crear una sociedad comunista, vamos a seguir atados a la necesidad. Entonces la propuesta del Che va en consonancia con esa mirada de Marx, de que la verdadera libertad solo la vas a poder conseguir en el comunismo. Pero no es nunca la libertad de tu ombligo aislado, es la libertad social. Es una libertad donde tu libertad presupone la libertad de los demás. En el capitalismo tu libertad presupone que los demás coman mierda, ¿sí? Revuelvan la basura, se caguen de frío. Para que uno viva bien, los demás tienen que vivir muy mal y desperdiciar sus vidas en la droga, y a la intemperie, en el barro, cagados de hambre, ¿sí? Entonces la libertad de uno presupone la esclavitud de los demás. En el comunismo la libertad de uno presupone la libertad de los demás. Entonces la propuesta del Che es que para poder alcanzar eso hay que combatir la esclavitud mercantil. El mercado es sinónimo de esclavitud, no de libertad. Y ahí como expresión cuantitativa de qué cantidad de trabajo se invirtió allá, qué cantidad de trabajo se invirtió acá, y cómo en general tiene que haber un equilibrio. Porque si no logras un mínimo equilibrio, la economía en 2-3 años se te hunde, es así, por más que estés con la banderita roja. Entonces, un equilibrio general pero que el dinero no sea el mediador de todo. Después, control de calidad de la producción. El Che era un tipo que estaba preocupado porque los productos del trabajo en una sociedad socialista tenían que ser buenos. Él se cagó de risa cuando los cubanos produjeron Coca-Cola, un símil, la probó y dijo, no, esto nada que ver, viejo, o sea, es más rica la coca del imperialismo. Lo dijo públicamente. Dijo, no le vamos a obligar a la gente a tomar mierda, o sea, la calidad tiene que... Después mostró unas muñecas, dijo, ¿esto le van a dar a los nenes? Eran monstruosas. Entonces decía, no, tiene que haber calidad en los productos. Y lo decía, era muy irreverente en ese punto. Él era el ministro, o sea, se estaba autocriticando. El control de la calidad. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba, mucha gilada, mucha gente ignorante, dice que después que se murió el Che, se acabó y que Fidel Castro abandonó todo. Mirá, la verdad de la milanesa es todo lo contrario. Al Che lo matan en el 67. En el 68 Fidel pega una acelerada... pero más radical casi que el Che, te diría. Y viejos, si alguno de ustedes ha ido a Cuba, ¿no? Si pudieron hablar con viejos, a mí me han contado que decían en la vida cotidiana no necesitaba más el dinero. Me pagaban unos papeles, no servía para nada. Ya no servía el dinero. ¿Vos te imaginás una sociedad donde el dinero ya no sirve? Entonces iba al cine gratis. Me compraba libros gratis, estudiaba gratis. Incentivos morales y materiales. ¿Cuál fue el debate? En Cuba hay Caribe, hay solcito, hay salsa, hay un pueblo que le gusta bailar, joder, y está bien o está mal, está perfecto. Y entonces el Che dice, en el capitalismo, ¿cómo se incentiva a la gente? Con dinero. Te propongo guita si venís el sábado. Sí, voy el sábado, voy el domingo también. ¿Sí? Con la guita compras todo en el capitalismo. Entonces el Che decía, en la transición al socialismo no podemos apelar a ese recurso. El incentivo tiene que ser de otro tipo, moral. Y él daba como ejemplo, cuando los yanquis invaden Cuba, todo el mundo fue a laburar. ¿Sí? Cuando viene la crisis de los misiles que casi vuelan Cuba, todo el mundo fue a laburar. En los momentos de crisis, donde la gente se siente más patriota y más revolucionaria, laburaban el triple. ¿Pero laburaban por plata? No. Entonces dice, acá el incentivo, la clave, tiene que estar en otro lado. Y plantea los incentivos morales. ¿Sí? ¿El incentivo moral qué es? Es un premio moral no monetario donde yo apelo al desarrollo de la conciencia comunista en lugar de apelar al bolsillito y a la panza. ¿Sí? Bueno, y es todo un debate, los incentivos morales, los incentivos materiales. El Che proponía prioritariamente los incentivos morales. En fin, es un debate largo. Muchos dijeron, a partir de ahí, el Che es un romántico idealista, no entiende nada de Marxismo, cree que con las buenas intenciones va a sacar adelante una sociedad socialista. Pero el capitalismo aprendió de eso. Y les doy dos ejemplos. En los McDonald's, ¿cuál es el premio? Ser el empleado del mes. ¿Es un premio en guita? No, te cuelgan en un cuadrito. ¿Sí? Y es lo que proponía el Che. Que al trabajador de vanguardia, ¿qué hacía el Che? ¿Le daba guita? No, le daba un papel diciendo, usted es un ejemplo, lo felicito, tiene este papelito. Que a nivel monetario no valía nada. Tenía un significado mucho más valioso que la guita, ¿no? Entonces el capitalismo lo usó para explotar más a la gente. Entonces el McDonald's, el empleado del mes... Y en la producción, el ingeniero Ono, en Toyota, que fue una fábrica japonesa que generalizó un tipo de relaciones sociales post-fordista, empleó lo del incentivo moral, pero a favor de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces no estaba tan loco el Che, no estaba tan errado cuando propone ese tipo de incentivos. Bueno, es un debate larguísimo. Quería terminar con que este sistema presupuestario de financiamiento hoy es una locura o se podría hacer. Bueno, hoy me parece que hay mejores condiciones hoy que en la época del Che para llevarlo a cabo.